llegado el momento para abrir tus sentidos. Estás entrando a la zona azul. Esto es Blue Music. Con lo mejor de la cultura, tradiciones y más, quédate con nosotros en Blue Music. Con Emi Díaz, comenzamos con Blue Music. 3, 2. Estás a punto de escuchar cómo planear mi viaje a Corea del Sur. Solo aquí, en Blue Music, a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. ¿Qué hacemos? ¿Los acuchillamos? ¡Ese power G! ¡Comper! ¡Segurísima que salgo yo, bitches! ¡Hello, bitches! Lo dudo, cielito. Tu fracaso en Yusa nos costó millones. Seguro salgo yo con mi... ¡I'm going solo! ¡La, la, la, la, la! Ay, Roma. Han pasado 84 años desde que hice mi comeback. ¡Hansum! ¡Cookie Pay! ¿Alguien ha visto al papá de Haru? ¿Alguien quiere pensar en los Alifis de la YG? Tus reyes. Wow, fantastic, baby. Te saranje ochidi. El barrio te respalda. Suben y van tus patronas, baby. ¿Cansado de esperar a que tu artista salga del sótano?

Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a Blue Music. Yo soy DJ Emi y estamos muy contentos de que nos puedas acompañar el día de hoy porque tenemos un programa que seguramente te va a encantar si es que amas Corea y has pensado visitar y a lo mejor tienes planes o quieres saber cómo poder ir y cómo moverte. Pues te vamos a tener aquí a una invitada muy especial que nos ha ayudado a compartir toda esta experiencia que tuvo más adelante. Así que vamos a mandar saluditos a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la página, que recuerda que puedes conectarte al chat para pedir tus canciones. En esta ocasión no vamos a poder tener pedidos como tal, ya que es un programa un poco, pues, no corto de tiempo, pero sí de información, porque la información que te queremos dar, pues, es muy útil. Entonces vamos esta vez a disculparnos con los pedidos, nos vamos a con la información, que es lo más importante. Así que, pues, sí queremos mandarle saluditos a las páginas que tienen nuestros reproductores. Por ejemplo, tenemos a GOT7 México, Blackpink In Your Area, Unishop, WS51, Verdosas de Corazón. Más adelante daremos los otros saludos a las demás páginas. También recuerda que está la información por si quieres ser DJ de verano aquí en Radio K-Pop México. Vamos a darte también, pues, las bases por si tú quieres vivir esta experiencia y ser parte de la familia. Pues vamos a tener ahí la información. Así que nos vamos con música, chicos. No se despeguen porque lo que están escuchando es cómo planear mi viaje a Corea y no morir en el intento. ¿Cuánto te gastas? ¿Cuánto te puede costar un boleto? Así que no te vayas, escuchas Blue Music aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ Emi. Oh, 길가에서 무슨 이름도 모르는 들꽃이 필 때쯤에 귀엽다 편해 감춰도 그대가 떠오르죠. My baby la la la, baby la la la, baby la la la. Never fall in love. 제 사랑은 아름다워서 escuchando Blue Music. Esto es China. Searching for city never waits. ¿Quieres hacer algo diferente estas vacaciones? Sal de tu zona de confort y participa en nuestra convocatoria para ser DJ de verano de Radio K-Pop México. Lo que necesitas es una computadora actualizada, un micrófono que no sea en manos libres, contar con internet, disponibilidad de horario y la mejor actitud. Para más información, contáctate con alguno de los DJs o si no, manda un correo a reclutamiento@kpop.com.mx. Bueno, y después de la música, muchachos, viene lo bueno. Te vamos a explicar por qué viajar a Corea y a lo mejor darte algunos datos tú como viajero ya en otro país. Pues viajar es una de las cosas más enriquecedoras que te puede pasar en la vida. Una vez que sales de tu país y vas a otro lugar, sin duda no vas a parar nunca y vas a seguir queriendo conocer más del mundo y sobre todo, pues, lo que nos interesa son países de Asia, entre ellos, pues, Corea, que es una de las más grandes joyas que ahorita muchos queremos conocer. Sinceramente, y les voy a ser aquí muy honesta, yo ya pude tener la oportunidad de viajar a Corea hace un año y es una cosa impresionante. No tuve la oportunidad de conocer todos los lugares que se puedan, pero es algo que se puede hacer, chicos, y sobre todo pues tenemos a una invitada que nos va a ayudar también con algunas cosas y yo creo que más que yo, porque yo prácticamente fue de rápido ir y venir y como que a veces no se disfruta tanto, pero obviamente es inolvidable lo que vives en estos viajes. Pues viajar, aparte de darte una experiencia nueva, pues conoces nuevas personas y sobre todo pues te ayuda a tener un concepto diferente del mundo y vas como que tratando también de hacerte un poquito más responsable, como pues económicamente pues hay que ahorrar, hay que trabajar duro y también pues tratar de investigar a qué lugares quieres ir. Entonces te sale ahí el modo investigador para ver qué lugares. Bueno, pues puedes viajar acompañado o vivir la experiencia tú solito. Yo creo que tienen ventajas y desventajas. Por ejemplo, viajar acompañado, pues puede a lo mejor compartir las experiencias, ¿no? A lo mejor es tu amigo, o tu amiga, o tu novio, o tu novia. Pero viajar también solito es una experiencia agradable, ya que pues puedes gastar menos dinero, puedes viajar a más sitios, a lo mejor dentro del mismo país. Entonces ya también depende de cómo quieras hacerlo. Y yo creo que también pues es importante ver qué es lo que tú quieres visitar, porque a veces cuando vas con alguien más, pues él tiene o ella tiene algunos lugares, tú otros lugares y puedes llevar un poquito más de tiempo. Ahora, lo importante aquí es las fechas, ver en qué fechas quieres viajar a Corea, porque existen algunas épocas en las que a lo mejor para ti no te favorecen. Por ejemplo, recomiendan mucho a los viajeros, a los que van a Corea, que la época perfecta sea el otoño, porque hace un buen clima, porque hay poquita lluvia, está muy fresco. La verdad es que Corea es muy caluroso, entonces otoño es como la época que más se recomienda y es como de septiembre a noviembre. En otoño no hay como que tanto de que veas que no hay, ahora sí que naturaleza. De hecho, como llueve poquito y apenas está pasando todo esto del calor, pues ves todavía un poquito más de todo lo que son los colores de los árboles, de las flores. Entonces está muy padre. También puedes viajar en invierno si te gusta el frío. También la ventaja es que en muchos lugares pues no hay tanta gente y para ti puede ser agradable si es que te gustaría experimentar Corea, pero ya con la nieve. Está la primavera, es agradable, pero hay mucho turismo. Entonces, no es que no se recomiende, pero sí tienes que como que planear el hospedaje porque se llena muy rápido. Además, pues sí hace un poquito de calor, pero la época más calurosa es el verano. Entonces, es todavía más turístico. Entonces, sí es como que, híjole, si te vas en verano, pues prácticamente tienes que planear desde antes para que esto no te pueda pasar. Y pues el otoño, que es casi como lo que te decía, que al principio el otoño es como que la época que se recomienda. Yo viajé en septiembre y me tocó un poquito de lluvia, pero estaba súper bien porque hacía muchísimo calor, entonces pues era muy refrescante de repente pues sentir la lluvia y realmente el clima es muy agradable. Así que pues ya con estos tips nos vamos con música y regresamos con más consejos porque más adelante viene nuestra invitada especial, así que no te despegues. Yo soy DJ Emi, escuchas Blue Music aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Oh, 감춰줄 수 있다면 마음을 꺼내줄 거야. 그 어떤 강렬한 빛으로 눈이 부셔도 내 하늘에 놓진 너뿐이야. 우주와 같아. 불안해하지 말아줘. 날 의심하지 말고 그저 내 손을 잡아. You light a fire right here in my heart. 아무 말도 하지 마. 이 순간 짧은 순간마저 안고파. مش مفهوم فجأة بلمتي كأنك درس تعلمتي ليكون ندمتي ندمك مش مدروس انتي اللي اخترتي انتي اللي احترتي ليكون ما فهمتي اللعب بالقلوب مفهوم ليالي ما بتشكي ونهارك بيبكي على ليكون هيضحكي خلب عليك النوم وبخيري ما حلمتي من شري ما سلمتي وانا de regreso, muchachos, y te platicábamos cuáles eran las épocas como que más convenientes para viajar, pero ya depende también si te gusta el frío, si te gusta el calor, si te gusta la lluvia, pero ahora te vamos a recomendar las fechas, pero por los festivales. Por ejemplo, si viajas en primavera, puedes encontrar el Festival de las Flores, que es un espectáculo también muy bonito con los cerezos. En verano está el Festival Cultural de todo lo que es pues lo tradicional de Corea, entonces también está muy bonito. poquito. En otoño, que es la época en la que yo tuve oportunidad de viajar, que fue en septiembre, pues está el Festival del Arte en las calles de Seúl. También hay un Festival Internacional de Fuegos Artificiales y sobre todo se lleva a cabo un Festival de Cultura y Música. Entonces vas a poder encontrar en las calles, pues de repente, a algunos que están haciendo, no sé, música con sus bandas o con K-pop. Entonces está muy padre también esa época. Y el invierno, pues se hace el Festival de las Linternas. Está muy bonito también si quieres viajar en invierno. Y sobre todo hay un festival muy importante que es dedicado especialmente al kimchi, conocido como Seúl Kimchi Making Culture Festival. Entonces también, esas son como que las épocas, pero por los festivales. Ahora, ¿qué haces en el alojamiento? Bueno, hay diferentes formas que tú puedes viajar y poder hacer esto. Por ejemplo, puede haber paquetes en los que ya te incluyan el hospedaje o tú lo tengas que realizar antes. Por ejemplo, están los hoteles, que son un poquito caros, la verdad. También están los homestay, que es como llegar a la casa de una familia coreana. También está muy padre porque te brindan los servicios y sobre todo, pues es como un recibimiento muy agradable que de repente llegues y pues no estás solito, si es que viajas solo. Y pues es una nueva experiencia también vivir con una familia de Corea. Están los departamentos, pero la verdad también son muy caros. Creo que es la última opción que nosotros te recomendaríamos. Y también está el guest house, que es una casa que admite huéspedes de todo el mundo. Yo tuve la oportunidad de quedarme en este tipo de reservación, de este tipo de alojamiento, y es muy padre porque conoces a otras personas con diferentes culturas, con diferentes idiomas, y hay de todas las nacionalidades. Entonces está muy bien, pero debes tener cuidado porque algunos te cobran, algunos servicios no están incluidos. Por ejemplo, a nosotros no nos incluía la comida, también el servicio de lo que era, no tenían bar, pero pues el área de bebidas y esas cosas. Era muy pequeñito, realmente es como una casita chiquita y compartes todo, incluso hasta el baño. Entonces, si no eres de las personas que le guste compartir ni el lugar donde se duerme ni nada, estos lugares pues no son recomendables, pero la ventaja es que son muy baratos. Entonces yo sí te recomiendo sinceramente que si tú tienes la oportunidad, pues elijas este tipo de alojamiento porque conoces nuevas personas. Y durante el turismo, bueno, yo creo que eso me lo voy a reservar porque nuestra invitada tiene como muchos lugares a los que fue y yo creo que es muy importante saber pues más o menos cómo llegar a esos lugares. Y entonces yo creo que aquí te vamos a dar un poquito más de consejos, ¿no? Como muy generales. Por ejemplo, te platicaba de los vuelos, que puedes tenerlos por paquetes o a lo mejor puedes ir en paquetes turísticos, pero ahí la desventaja es que no vas a los lugares que tú quieres, sino que ya están planteados en el programa y a veces un cierto determinado tiempo. Digo, está padre porque así no te pierdes y aprovechas el tiempo en todo lo que ya está planeado, pero también si te vas así de a ver qué visito, pues también es muy padre la experiencia. Hay algunos, por ejemplo, vuelos que son directos. Por ejemplo, yo el que pude comprar fue directo de México a Incheon, ahí en Seúl. Entonces, súper bien, nada más tuvimos que hacer una escala en Monterrey. Hay otros que tienen escalas pues en otros países, pero de eso también te va a platicar nuestra invitada porque ella tiene más experiencia en eso. Ahora sí que te estamos dando las dos partes, la parte en la que te vas acompañado, que en el caso fui yo, y también la parte en la que a lo mejor planeas tu viaje desde antes, que es lo que yo hice. También es recomendable comprar, pues para mí un boleto me salió más barato si lo compras desde antes, porque si lo compras luego puede salir un poquito caro, pero también es cosa de buscarle porque hay muchas ofertas. Y los algunos paquetes, pues como te comentaba, incluyen el vuelo y el hospedaje. Así que pues nos vamos entonces con más música y regresamos para seguirte platicando de datos muy generales y ya después con nuestra invitada especial. Así que no te despegues, yo soy DJ Emi y escuchas Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo, y esto es Blue Music. Conversation 건 취소는 아니고 반천 through my shadow 이 밤 어딘가 매일 수 없이 달라질 표정도 움직이는 내 맘도 감춰줄게 aquellos que disfruta seguir a sus idols, estar atento a sus comebacks, ir a sus conciertos y fangirlear con sus canciones. ¡Hey! ¿Cómo que fangirlear? ¿Y dónde quedamos los chicos? Exi, ¿podemos continuar con el spot? Porque tú lo necesitas y yo también, llegó Zona Idol, el programa que unirá a todos los K-popers. Cada domingo disfrutarás de 2 horas dedicadas a tu boyband o girlband favorita. Escucha Zona Idol con DJ Lu y Exit DJ todos los domingos a partir de las 6 de la tarde, hora Centro de México. En la mejor radio de K-Pop Online, Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Esto es Filipinas. Sa trip ng inyong tropa siya payat ang makatatala sa'yo sa dota. Di ka pahihirapan pa akyating naligaw. Kahit ang kaya mong ipakain na nga isa, huwag kang magkakamali. Napag-isipan siya ng jeep, wala lang talagang kaso sa kanya gumagi. Marunong maglaba kahit wala sa itsura. Di na niya rin kailangan papamustura. At kahit na kanino mo dali nagpakilala, nag-GGV ang lahat sa galing niya makisama. Di na nanakala, di na mumulis ng cellphone yan. Pero magloko ka lang lagot at mapipekta. Magaling siya makipagbiruan, pero ang puso mo'y hinding-hindi paglalaroan. Swerte mo kung mapagbibigyan, ingatan mo ang pag-ibigan. Isang kakaipe, kakaipe, kakaipe, kakaipe. Panatagpuan mo pagkawalan, minsan lang magkahanap lang. Isang kakaipe, kakaipe, kakaipe, kakaipe. Simple lang pumama, pero swabe ang dating. Sa lahat yata ng bagay, hanip grabe ang galing. Chick na mahin, hindi makabasag tinggan. Pero sa basketball tambak, hindi ka papagbigyan. Di na niya kailangan ng gaga kayo mo para puso mo ay kanyang makuha. Di rin siya yung tipo ng babae na pantrip lang. hindi siya palitan na papatunay to na kailangan ng tapasan mga sumay mo kundi hindi siya nararapat sa buhay mo. Regreso con más consejos muy generales de lo que puedes hacer antes de irte a Corea o ya que estés en Corea, porque más adelante ya viene lo bueno, muchachos, así que no se despeguen. Y otro dato general que debes saber es la moneda que usan es el won. Yo creo que la mayoría lo conocemos por todos estos programas y dramas coreanos que hemos visto en televisión. Es muy recomendable pues hacer diferentes tipos de cambio de moneda y allá pues existe también los automatic teller machine, que son como unos cajeritos donde metes tu tarjeta y automáticamente te convierte el dinero en wons. Entonces, si tú no llevas en efectivo y no quieres cambiar, pues también puedes hacer uso de estos cajeros para poder obtener pues la moneda coreana. En el transporte pues existen diferentes, por ejemplo, está el taxi, el autobús, el metro. Sinceramente, ya depende de cómo tú te ahora sí te acomodes, porque a mí lo que me convenció un poquito más fue el metro, pero el metro, híjole, es un poquito caro. Entonces, hay unas tarjetitas que te vamos a recomendar con nuestra invitada para que no te pase lo que yo, que gasté mucho dinero en pasaje y al final había otras opciones más baratas. Entonces, también es muy importante que sepas que existen mapas y te pierdes. Hay centros de información para que tú puedas, pues, tener ahí todo a la mano. Te dan mapitas, hay pantallas donde puedes ver, pues, dónde estás. Entonces está súper tecnológico también el metro. También puedes viajar pues en autobús, pero pues ya depende, como les digo, cómo se acomoden. El idioma, pues a mí la verdad me sirvió mucho el poco inglés que sé, y muchos jóvenes te ayudan. La ayuda que más recibí fue de la gente mayor, porque los jóvenes como que de repente andan muy apurados o siempre andan en su teléfono, pero créeme que también si les pides ayuda pues no te la van a negar. Es recomendable pues aprender algunas frases, bueno, eso es lo que al menos a mí me sirvió. Y en cuanto a seguridad, pues yo creo que no te debes preocupar, porque pues siempre vas a tener la oportunidad de tener estos centros de información. Y qué otra cosa también importante que se me estaba pasando es que a lo mejor nunca olvides que pues vas a encontrar a lo mejor personas de otras nacionalidades que pues a lo mejor también pues juntarte con ellas si es que vas tú solito o si a lo mejor pues vas acompañado. Pues ya, eso te puede ayudar mucho, porque a lo mejor ellos ya visitaron otros lugares y tú tienes la oportunidad, pues ahora sí, que de ir directamente, pues sin tantas escalas o perderte en el camino. Y bueno, otra de las preguntitas que a lo mejor pues no te debes olvidar es, por ejemplo, si de casualidad llegaras a perder algo, siempre hay un centro de donde todo te llevan. Yo estuve a punto de perder mi teléfono y nos comentaron, porque a mí me pasó que en el baño del metro me encontré un teléfono, y existen casetas donde hay vigilancia, entonces tú llevas el celular, todo lo que se pierde, en verdad, chicos, todo lo van a dejar ahí. La cultura de Corea en cuanto a esto de devolver las cosas está a otro nivel. puedes ir a dejar teléfonos, bolsas, lo que sea, todo lo vas a encontrar. También es importante, por ejemplo, yo que viajé en épocas muy calurosas, que lleves ropa cómoda. No olvides un botiquín de primeros auxilios y sobre todo tu pasaporte. Así que vamos entonces con música y nos vamos con nuestra invitada especial, porque ya ha llegado el momento de que ella nos dé todos los consejos que esperamos si es que quieres viajar solo a Corea. Así que pues nos vamos con música, chicos, no se despeguen, porque tenemos aquí en Blue Music cómo viajar a Corea, cómo planear tu viaje y no morir en el intento. Sigues aquí en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Yo soy DJ Emi. 내 맘속 작은 소원 이뤄줬음에 예를 들면 오늘 아침 8시에 깨워줘 벌써 늦은 새벽 1시 고양이만 우는데 선명하게 보이는 건 너밖에 없어 Supermoon 내가 아껴뒀던 얘기들 다 들어줘 Supermoon 나는 슈퍼 아줌마보다 더 네가 좋아 yeah. Supermoon 슈퍼맨보다 더 현실적인 네가 좋아 그러니 내 말 좀 들어줬으면 해 그거 말고 없어 고민 나이 들어가면 보이지 다들 쫓는 것은 돈임 call me 돈 벌레라고 해도 상관없어 nothing 없는 것보다는 있는 게 더 나은 삶임 just one day don't 걱정 없이 살고 싶어 아니면 알려줘 다 내려놓는 비법 supermoon do you hear me? supermoon Estás escuchando Blue Music. ¿Sabías que Corea es muy tradicional? Puedes encontrar en sus calles templos, pero también tiene la gran innovación. Es muy impresionante ver un templo y cuando das la vuelta, encontrar grandes construcciones de edificios. Esto es Japón. と言ってるのは最近私ばかりじゃない。何度もしつこいくらい毎日あなたが誘ってきたのに。輝いてるダイヤモンドはどこかにしまい忘れてるの。ねえもう一度思い出してよ、昔のよりときめきましょう。愛はいつも慣れてきてしまうもの。ドキドキは確かめないとどこか見て放っておくなら私も勝手にしちゃうから。お互い干渉しないそういうルールもいいかもしれない。ついついよがって言ってみたけどそんなことはできない。ねえもう少しこっちを見てよ、夢の奥で叫んでいるのに。 Muy bien amigos, estamos regresando del bloque musical. Ya te hablamos un poquito sobre Corea y algunas cosas que debes preparar para tu viaje, pero ha llegado el momento que todos esperábamos. Tenemos con nosotros una invitada que tuvo la oportunidad de viajar a Corea y quiere compartir con nosotros su experiencia y sobre todo pues animarnos y darnos algunos tips de cómo poder planear tu viaje sin morir en el intento. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso a nuestra amiga Ana Lau. Muy bien, Ana Lau, cuéntanos, preséntate, ¿cómo te llamas? ¿Por qué te fuiste a Corea? Así que vamos, Ana Lau, tú puedes. Hola, mi nombre es Ana Laura. Hace como 9 años empecé a ver doramas y es de aquí que me enamoré de Corea. Y es por eso que mi ilusión hasta el momento, bueno, hasta hace 2 meses que fui, era viajar allá. Gracias. Muy bien, mi querida Ana Lau. Ahora, platícanos, ¿qué fue lo primero que hiciste para poder planear tu viaje a Corea? Mira, para planear el viaje a Corea, esto fue muy rápido, fue en menos de un mes. Debes de tener un presupuesto hacia... El mío, por ejemplo, fue de mochilazo. ¿Qué fue lo que pasó? Primero, planear los días que yo quería estar en Corea, que es aproximadamente un mes el que estuve, a dónde vas a llegar, el vuelo que vas a tener, si va a haber alguna conexión. Debe de ser también muy rápido, o sea que no te vayas a quedar tanto tiempo, porque si no también implicaría estar una noche más. Muy bien, Ana Lau. ¿Y cuánto te costó tu boleto para poder irte, ya que dices que te fuiste de mochilazo y no planeaste como tal pues un viaje que fuera como en mucho tiempo? ¿Cuánto te costó tu boleto? Pues mira, el boleto de avión es lo compré por un buscador que se llama Skyscanner y me salió aproximadamente en 21,000 pesos mexicanos, como $1,000 americanos, y lo compré como una semana antes de irme a Corea. Mi vuelo fue con interconexión en Vancouver y de ahí a Seúl. Sí les recomiendo que si van a comprar un boleto de avión con interconexión y vas a tocar algún país, por ejemplo, en mi caso fue Canadá, tuve que sacar la visa canadiense para tránsito, que solamente me costó como $5 y en pesos fueron 100 pesos mexicanos. Ahora, este de Canadá es muy fácil de obtener, te lo mandan online y te dan respuesta aproximadamente como una hora después de que la solicitas por internet. ¿Y cuánto tiempo estuviste por allá? Porque al parecer creo que te dio la oportunidad de viajar a otros lugares cerca de Corea. Platícanos cuánto tiempo te fuiste a Corea, Ana Lau. Fui a Corea y a Japón. En Corea estuve 3 semanas y en Japón 1 semana. Porque aproveché para visitar Japón, ya que el boleto de avión realmente vale la pena. Aproximadamente me costó unos 3,000 pesos. Y es a 2 horas y media de Corea. Y en Corea estuve las 3 semanas y las distribuí de la siguiente manera. Estuve 15 días en Seúl, 7 días en Busan y creo que 3 días aproximadamente en Daegu. Super padre, Ana Lau. Bueno, pues ya que tuviste esta oportunidad de viajar a los dos lugares y que estuviste muchísimo tiempo, seguramente nos vas a poder ayudar con algunas, puede ser ideas o a lo mejor tips que nos puedas dar. Una de las preguntas importantes que yo te voy a hacer es cómo hacerle con el cambio de la moneda ya cuando tengas tu boleto y andes por ahí. ¿Qué nos recomiendas? Pues mira, el cambio de la moneda, debes de tener el tipo de cambio de tu país. En mi caso fue pesos. Después aquí mismo en México lo cambié a dólares. Estos dólares yo te recomiendo que sea en el aeropuerto, que es donde te dan un mejor tipo de cambio. Bueno, ya que llegas a Corea, debes de cambiarlo por won. Yo lo que hice fue cambiar solamente una parte en el aeropuerto y la otra te vas a la casa de cambio, que yo encontré un mejor tipo de cambio en Myeongdong. Bueno, pues ya tenemos como la respuesta al dinero, muchachos, cuando ya tengas por ahí el dinerito para cambiar. Y ahora platícanos, Ana Lau, ¿cómo le hiciste para hospedarte? ¿Dónde te quedaste? Y más o menos, pues, ¿qué lugares nos recomiendas para esto? En relación al hospedaje, yo me quedé en un hostal. Estos hostales, hay una aplicación que se llama hoteles.com. Realmente esta aplicación me sirvió mucho porque aproximadamente me salía entre 200 pesos la noche. Y consta de cuartos compartidos y así también aproveché este tipo de estancia. ¿Por qué? Porque conocí a varias chicas e intercambiamos pues las diferencias culturales y los viajes. Y así como tips de dónde qué visitar, dónde ir a comer. Y esto también fue muy bonito. Pues yo creo que esto se está poniendo muy bueno y para que sigamos, porque ya viene lo más interesante, que es a los lugares que Ana Lau visitó. Nos vamos a ir a un bloque de música, así que no te vayas, estamos con nuestra invitada especial planeando cómo es que te puedes ir a Corea sin morir en el intento. Así que regresamos, yo soy DJ Emi y estás escuchando Blue Music. Estás escuchando Blue Music. Esto es Tailandia. Muchachos, con nuestra invitada especial Ana Lau, quien ya se fue a Corea y ahora nos va a platicar un poquito sobre los lugares, pero también cómo es que se movió del aeropuerto hacia Seúl. Así que Ana Lau, platícanos un poquito sobre cómo se puede hacer este movimiento, en qué nos podemos transportar, más o menos cuánto cuesta y pues ya de ahí qué lugares visitaste y nos recomiendas. Una vez que llegas al aeropuerto de Seúl, hay dos maneras de transportarte, bueno, tres. Pero la tercera es más cara. La primera es en autobús, de autobús a Seúl, y la otra es irte en el tren hacia la estación de Seúl. Y la tercera es irte en el taxi. El taxi realmente es muy, muy caro. Yo me fui en lo que es el autobús, el autobús aproximadamente sale unos 10,000 wones, que en este caso son $10. En pesos mexicanos son aproximadamente unos 200 pesos. Ahora, también les recomiendo que compren la T-Money. Esta T-Money les va a servir para todo, para el transporte público, para comprar en los Convini, que son los 7-Eleven. Realmente es una tarjeta muy, muy práctica. Ahora, con respecto a qué visité, en Seúl, pues visité lo que son los palacios. Este palacio, el más grande, que es el Gyeongbuk, perdón por mi pronunciación, es el Gyeongbokgung y el Changdeonguk, que es el más pequeño. Aquí les recomiendo que si van a rentar un hanbok, que es el traje tradicional de Corea, no les cobran la entrada. Otro lugar que visité es la Seoul Tower. Aquí te cobran 10,000 wones, aproximadamente $10, para poder subir al observatorio. Aquí les recomiendo que vayan de noche. Realmente la vista es impresionantemente hermosa, que se ve toda la parte de Seúl. Otro lugar a visitar es el Lotte World, que es el parquecito y está impresionantemente grande. También no deben dejar de ir a lo que es el mercado de Namdaemun, y de noche es impresionante. No vayan los martes porque está cerrado. Y otro lugar que es Myeongdong. Aquí pues hay un mercadito subterráneo saliendo del metro, y que aquí también pueden comprar cosas baratas. Realmente lo más barato que pueden comprar está en Namdaemun. Y también fui a Insadong y a lo que es el Coex Mall. Aquí pueden encontrar lo que es la librería más grande, es impresionantemente hermosa. Aquí también no dejen de visitar lo que es el Estadio Mundialista de Corea-Japón 2002, donde se realizó el Mundial. Actualmente es un centro comercial muy grande. No es tan caro realmente ir aquí. Otro lugar donde les recomiendo ir es al Acuario Coex. Está muy, muy, muy bonito también. Bueno, también fui a lo que es la Isla Nami. Aquí hay paquetitos. Este paquete a mí me costó aproximadamente 500 pesos mexicanos, unos $20. Este incluía lo que es el transporte de Seúl a Chuncheon, algo así, y ya de ahí lo que es el ferry a la Isla Nam. Otros lugares que visité fue, una ciudad que visité fue Busan y la otra fue Daegu. Para transportarme a Busan utilicé el KTX, que es el tren rápido. Este llega aproximadamente de 2 horas y media a 3 a Busan. Si te vas en transporte o en camioncito, aproximadamente llegarías entre unas 5 a 6 horas. Por lo cual, si te sirve el KTX, aunque es un poco más caro, aprovechas el tiempo. Muy bien, amigos, pues ya escucharon, todos estos lugares los puedes encontrar en Seúl y en Busan, y aquí nuestra amiga Ana Lau pues nos está explicando más o menos que cuánto te llevas a lo mejor para llegar ahí o cuánto te puedes gastar. Así que nos vamos con más música y regresamos, porque cada vez esto se pone más emocionante, así que no te despegues, estás en Blue Music y yo soy DJ Emi, estás escuchando esto a través de Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Çok 하겠지만 적어도 당신은 전부인걸요. 마친 것이 똑같이 달콤한 입술로 날 유혹하는 마키아토. 한 잔의 커피에 따스함 가득 채운 듯이 사랑은 내 맘에 퍼져 with coffee. I love you 한 편의 시처럼. I love you 한 잔의 커피처럼. 수줍은 저 달도 그를 속으로 숨어버린 이밤 끝에서 별이 더 빛나게 사랑할래요. 소용한 카페에서 둘이 마주 앉아 미소를 가득 머금고 새하얀 휘핑 크림 목 끝에 묻히며 속삭이듯 사랑을 말하겠죠. 마친 것이 똑같이 달콤한 입술로 날 유혹하는 마키아토. 한 잔의 커피에 따스함 가득 채운 듯이 사랑은 내 맘에 퍼져 with coffee. I love you 한 편의 시처럼. I love you 한 잔의 커피처럼. 수줍은 저 달도 그를 속으로 숨어버린 이 밤 끝에서 별이 더 빛나게 사랑할래요. 여기 진한 커피에 향기로운 봄 내용 사랑은 더해도 달콤해져요. 한 편의 시처럼 한 잔의 커피처럼 따스한 사랑은 거저만 가요. I love you 한 편의 시처럼. 한 편의 시처럼. I love you 한 잔의 커피처럼. 수줍은 저 달도 그를 속으로 숨어버린 이 밤 끝에서 별이 더 빛나게 curiosos. La manera más barata de viajar en Corea del Sur es comprar una tarjeta que puedes recargar y así utilizarla en el transporte público. Esta tarjeta es conocida como T-Money. Podrás viajar en autobús, taxi y metro y seguramente ahorrarás mucho dinero. Estás escuchando Blue Music. Oh, estamos de regreso y como ya nos está platicando por aquí nuestra amiga Ana Lau sobre todos los lugares que vio en Seúl, pues queremos también que nos platique un poquito de lo que a lo mejor hizo en Japón. Dice que nada más estuvo una semana, pero platícanos ya así como muy rápido para seguir en lo que es Corea. ¿Cómo te fue en Japón, Ana Lau? Mira, aquí en Japón visité prácticamente Tokio y los lugares que yo les recomiendo es el Palacio Imperial. Tiene unos jardines muy, muy bonitos. Lo que es el Akihabara, que aquí está el mundo de los animes, de todos los juegos de PlayStation, Sega. Y encuentras muchas cosas bonitas para todos aquellos que amen el anime. También lo que es la estación de Tokio, que está muy, muy grande. El Skytree, el cruce de Shibuya, que no se los pueden perder, y más en la vida nocturna. Lo que es también Asakusa, aquí hay unos templos muy bonitos. Bueno, yo estuve buscando lugares o parques donde hubiera todavía lo que son los cerezos, pero ya no había. También lo que es el Tokyo Dome, también tiene un parque muy muy grande. También tuve la oportunidad de visitar lo que será el nuevo estadio olímpico de los próximos Juegos Olímpicos Tokio 2020. No se pueden perder también lo que es la Tokyo Tower o Daiba. No, son lugares muy muy bonitos. Pues ya vieron lo que se puede hacer en una semana, chicos. Ana Lau lo logró también ir a Japón, entonces creo que es una experiencia muy agradable. Y ya regresando a Corea, mi Ana Lau, platícanos cómo te fue con el idioma. ¿Te fue difícil comunicarte o nos recomiendas, no sé, tener algún nivel de inglés o ponernos a estudiar un poquito de coreano para poder viajar a Corea? Tuve la oportunidad de que siempre me comunicaba en inglés, la mayoría en inglés. Y realmente los coreanos siempre apoyaron y te entendían perfectamente. El coreano también puedes hablarlo, lo básico, que también te puede salvar de muchas, como pedir de comer, dónde está el baño, cuánto cuesta esto. Realmente el inglés en Corea se habla muy, muy, muy bien. Ya que nos dabas la recomendación de pedir comida y cómo comunicarnos, dime, ¿qué platillo nos recomiendas o tú cómo sobreviviste allá con la comida? Pues mira, respecto a los platillos de Corea, toda la comida sabe diferente, es muy rica, pero no recuerdo muy bien los nombres, solamente conozco los clásicos, que es el kimchi jjigae, el tteokbokki, el kimbap, lo que es el bulgogi, eso, lo que es el samgyeopsal o la carne asada. Eso sí, la carne asada es muy cara. De hecho, lo platicaba con un coreano y me dice, la carne es muy cara porque es importada. Ahora, también puedes comer en los carritos callejeros, que generalmente es tteokbokki, pescadito, pastel de pescado, kimbap. Y lo que me gustó mucho son unos panecitos que encima le ponen huevo, pero saben riquísimo. Y también lo que es el agua de arroz fría sabe riquísimo. Ahora, en mi caso, yo comía en días en restaurantes y a veces comía en los 7-Eleven. Realmente los 7-Eleven tienen comida preparada, muy variada, que no sale tan cara. Con tanta comida seguramente ya todo el auditorio le dio hambre y a mí también, Ana Lau, pero platícanos también sobre las bebidas. ¿Qué bebida fue la más extraña o qué es lo que más se toma allá en Corea? Pues mira, te sonará raro, bueno, le sonará raro al auditorio, pero no se me hizo rara ninguna bebida, porque las que probé son las tradicionales, que es el makgeolli, el soju, la cerveza con el soju. Y como te comentaba, el agua de arroz sabe muy rica, fue lo que más me gustó. Pues qué bueno, Ana Lau, que pues pudiste tener la oportunidad de tener ahí la comida, las bebidas y sobre todo pues probar lo que es lo tradicional, que yo creo que es a lo que vamos, ¿no? Porque también si comes algo muy común que ya hay en tu país, pues como que no tiene mucho, mucho chiste. Ahora, y platícanos cómo nos recomiendas movernos a todos estos lugares para comer, para visitar. ¿Qué es recomendable? ¿El metro? Porque ya nos habías comentado sobre la tarjetita, pero ¿qué es lo más fácil que a lo mejor podemos usar? Pues mira, para moverse, yo utilizaba lo que es el metro y lo que son los camioncitos. Aquí yo les recomiendo una aplicación que se llama Mubi. Esta aplicación a mí me sirvió muchísimo porque te indica las horas en que pasan los camiones, cada cuándo, así también cuántos minutos te harías tú de desplazarte de un lugar a otro, qué opciones tienes, tanto camión, metro, y aquí te va dando las opciones y así es muy difícil que realmente te pierdas. Ya escucharon, chicos, las recomendaciones son muy muy buenas, aparte creo que no es nada del otro mundo y sobre todo si ya andas por allá, pues yo creo que esto te puede ayudar mucho. Vamos a un corte y vamos a poner música y regresamos ya con las últimas preguntas para que te des como la idea también con el internet y algunas cositas que no debes olvidar que no se deben hacer o que se deben hacer mientras estás en Corea. Así que nos vamos, sigues aquí en Blue Music, yo soy DJ Emi. Y tenemos como invitada a Ana Lau, quien tuvo la oportunidad de viajar a Corea y nos está dando algunos tips. Sigues aquí también en Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. I'm super woman. ¿Sabías que uno de los lugares más sorprendentes y también muy recomendables para visitar si eres turista en Corea del Sur es la isla Jeju, un lugar increíble considerado Patrimonio de la Humanidad? Seguramente amarás este lugar. Esto es Filipinas. Tayo ay bata pa at ang galing-galing mong sumayaw, mapabugi man o tsa-tsa, ngunit ang paborito ay pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaalim, nakakatinding balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay didiretso na sa inyo, at buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Makinis mong braso, sana noon pa man ay sinabi na sa iyo, dahil inauso ay ito na. Ah, Bueno chicos, pues esperemos que les esté gustando el programa, que también les haya gustado toda la información que Ana Lau, nuestra invitada especial, pues nos está dando aquí. Yo creo que es algo muy muy importante si tú quieres viajar a Corea o a Japón. Así que nos vamos entonces ya con las últimas preguntas, mi Ana Lau. Platícanos un poquito sobre el internet, ¿cómo le hiciste? Porque con la aplicación que tenías, que nos recomendaste para podernos mover, seguramente necesitabas internet. ¿Cómo le hacemos para tener pues internet en Corea? Sí, mira, respecto al internet, ese lo contraté aquí desde México. Se llama KT.com y lo contraté durante un mes. Es una SIM card que solamente tiene internet ilimitado. Y realmente yo les recomiendo este internet porque a mí no se me complicó. No fue difícil de utilizarlo y sobre todo siempre tuve internet aunque estuviera en el metro. Nunca se pasmaban mis llamadas, yo hacía videollamadas y siempre funcionó. Perfecto muchachos, ya ven, así pueden tener internet en Corea. También hay algunos lugares que me parece que pueden tener acceso a internet, pero pues yo creo que esta es la mejor opción. Pues necesitamos también como que saber qué es lo que no debemos hacer en ciertos lugares, porque Corea sabemos que es muy tradicional, que es como muy, a lo mejor no conservador, pero todavía hay muchas cosas que a lo mejor nosotros no vemos que sea malo, pero qué es lo que no debemos hacer. Bueno, lo que para nosotros es muy común, por ejemplo, para nosotros podemos comer en el metro, en el transporte. Aquí en Corea está prohibido, así literal, comer en el transporte público y en el metro. Asimismo, también es hablar por teléfono. Sí lo puedes hacer, pero en voz muy baja. Y si también estás platicando en el transporte público o en el metro, debes de hacerlo en voz muy baja, porque realmente aquí sí te callan. Tampoco debes de ponerte blusas muy escotadas, porque sí se te quedan viendo muy feo. Seguramente es por como que también el tipo de vestimenta que usamos, aunque las chicas son muy bonitas y en épocas muy calurosas, pues es normal verlas con sus falditas, sus vestidos, pero yo creo que algo importante siempre es como tapar la parte de arriba, digo, para que evitar esto que nos comenta nuestra amiga Ana Lau. Bueno, pues Ana Lau, ya nos quedan solamente dos preguntas que creemos que es muy importante. Tú como turista, ¿qué es lo que no debes olvidar? Por ejemplo, tú viajaste en una época que es muy calurosa. ¿Qué nos recomiendas que no debamos olvidar mientras pues andamos en la calle visitando los lugares de Corea? Lo que les recomiendo es siempre traer su pasaporte o una copia del mismo, traer su dinero, a pesar de que es muy seguro, pero si más te vas a hospedar en un hostal, traer el dinero contigo. Lo que es traer tu selfie stick, traer tu pila recargable para tu celular, que no se te olvide, traer tu celular y tu cámara, siempre tu cámara. Muy bien, ya escucharon chicos, nunca olviden su pasaporte. Y Ana Lau, dime, ahorita que hablabas sobre el dinero, ¿Corea del Sur es seguro? Porque muchas chicas que a lo mejor todavía están como muy chiquitas o que quieren viajar, sus papás a veces se preocupan, ¿no? A lo mejor nosotras ya pudimos ir solas, pero ¿qué se les recomienda? ¿Sí es seguro o no es seguro Corea? Corea es seguro al 100%, te lo digo porque hay veces que yo andaba de madrugada y yo estaba caminando por las calles de Seúl, muy tranquilos, todavía había gente a esa hora, muy respetuosa la gente, y no se te arrimaban a amedrentarte ni nada. Al contrario, siempre ellos en lo suyo, y muy discretos, y por lo tanto, Seúl es una de las ciudades más seguras del mundo. Ya vieron, papás, es muy seguro. Y también si tú quieres viajar, recuerda, puedes hacerlo solo acompañado y sobre todo llevarte la experiencia de que no vas a sufrir ningún acontecimiento de violencia o a lo mejor de, no sé, de que sea insegura la ciudad. Así que, pues chicos, nos vamos ya con lo último. Mi queridísima Ana Lau, ¿quieres darnos un consejo para motivar a todas aquellas personitas que quieren ir a Corea? Pues simplemente lo que su corazón desee, deséenlo con muchas ganas y esto se cumplirá. Pero para esto también hay que trabajar duro y vivirlo vivirlo uno mismo sin que nadie te lo cuente. Porque lo único que te llevas de esta vida es lo vivido, no te llevas otra cosa. Bueno, pues mi Ana Lau, me has hecho llorar con ese consejo. Creo que es una de las más grandes experiencias que hemos tenido aquí en Blue Music, tener a una invitada que haya viajado a Corea y que sobre todo pues nos demuestre que los sueños se pueden hacer realidad. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos infinitamente agradecidos con que nos hayas propuesto de hacer este programa. Yo creo que mucha gente le va a ayudar. Si tienen alguna duda, vamos a estar pendientes de sus preguntas. Ahí en Station K-Pop pueden mandar sus preguntas si quedó a lo mejor alguna duda. Nuestra amiga Ana Lau seguramente nos va a poder ayudar con cualquier cosita que a lo mejor a ti te cause incertidumbre si es que te vas a Corea. Así que, pues muchísimas gracias, mi querida Ana Lau. Seguramente te vamos a tener invitada en otros programas porque creo que eres la indicada para darnos estos consejos. No sé si te gustaría mandar algún saludo y sobre todo nos vamos a despedir con una canción. Vamos a complacerte con la canción que tú quieras. Así que, mi queridísima Ana Lau, dinos, ¿tienes algún saludito para alguien en especial? Antes que nada, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los chicos y las chicas que nos están escuchando y darme la oportunidad de, pues, de darles esta experiencia que recién acabo de lograr. Claro que sí, un saludo para mi amiga Carmen y otro para mi amiga Minerva, pues que las quiero mucho y gracias por todo su apoyo. Asimismo, quiero la canción de favor, la de My Venus de Shingwa. Muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Ana Lau. Nos despedimos entonces con la última canción, la petición de nuestra invitada especial. Y recuerden, están escuchando a Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo y sobre todo nuestro nuevo horario que van a ser los domingos de 4 a 6 de la tarde. Después de nosotros, pues no te pierdas Zona Idol, siempre con sus especiales súper increíbles. Te dejamos con la última canción y pues muchísimas gracias, Ana Lau. Aquí vamos a seguir pidiéndote y extrañándote cuando necesitemos este tipo de consejos. Que te vaya muy bien, besos y sobre todo pues también a todos los que nos escuchan en la página principal, también en el WhatsApp. Seguramente te va a encantar este programa, así que nos vamos. Yo soy DJ Emi y escuchaste Radio K-Pop México. Aquí todo lo que son los consejos para ir a Corea y cómo no morir en el intento para planear tu viaje. Nos vamos, esto fue Blue Music y un gustazo tenerte o haberte tenido aquí, mi Ana Lau. Adiós. ¡Hey! ¿Quieres tener una nueva experiencia estas vacaciones? Forma parte de nuestra convocatoria de DJs de verano. Lo que necesitas es una computadora actualizada, un micrófono que no sea en manos libres, contar con internet, disponibilidad de horario y, claro, la mejor actitud. Para más información, contáctate con alguno de los DJs o si no, manda un correo a reclutamiento@kpop.com.mx. Somebody knows. Love you, no one else above you. 24/7, no one's thinking of you. 날개를 펼쳐 구름 위로 더 높이 날아가. Higher, baby, let's fly. Touch the sky. No doubt that you're one of a kind. My last ride to the moon. 니가 어디냐? 내 맘을 다 비워버리고 앞으로 오르마. Deja de aullar y apúrate. Ups, creo que no soy una gran cantante. Pero si quieres escuchar covers de K-pop reales en voces maravillosas, yo, Toki, traigo para ti Night Cover. Ven, haz tu pedido y escucha esas canciones de K-pop en diferentes estilos y voces. Todos los miércoles por la noche, te espero de 8 a 10 p.m. hora centro de México. Solo por Radio K-pop México, la música que se ajusta a tu estilo.